como estuvimos haciendo y seguimos enfatizando porque es necesario hacerlo, no hay Navidad sin Jesús. Navidad es Jesús, si no, no es Navidad. Y usted sabe, normalmente el foco está puesto en otra cantidad de cosas, pero no en la persona que corresponde poner nuestro foco, que es en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Ni tampoco, por supuesto, a partir de ello, podemos reconocer para qué nació, para qué vino, con qué propósito. Ni tampoco muchas personas entonces conocen qué bendición es de parte de Dios el nacimiento de Jesús para la propia vida. Y por lo tanto no pueden vivir la vida que Jesús vino a regalar a través de su muerte y su crucifixión y su resurrección, para lo cual entonces primero tuvo que nacer de manera milagrosa y por la concepción del Espíritu Santo sobre María. Así que con este propósito estuvimos compartiendo en los domingos anteriores que Navidad es amor, y dijimos que el amor de Dios se manifiesta para con todas las personas, porque Dios, viendo la condición en la cual estaba y está el ser humano en general, viendo que necesitaba salvación, viendo que necesitaba una transformación profunda de vida, que nunca iba a poder lograr ni va a poder lograr por sí mismo, entonces Dios no ignoró eso, no miró para otro lado, no dijo, arréglense como pueden, porque eso es consecuencia del pecado, así que súfranlo. No, este no es Dios, no es cruel nuestro Dios, sino que por el contrario es un Dios de amor y de misericordia. Por eso envió a Jesucristo, para que naciera, se hiciera hombre, se identificara con la condición humana, con lo que sufre el ser humano, usted y yo también. Y entonces Él, a través de su ministerio, se presentó, compartió este propósito con el cual vino desde los cielos y dejando allí su trono y su gloria, y sufrió como ser humano, como usted y yo, y expuso su propia vida, la entregó voluntariamente por amor, porque era necesario que alguien pagara por los pecados de toda la humanidad, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Y entonces por eso Él fue a morir allí en la cruz voluntariamente. La entregó por amor, se entregó por completo y murió. Pero la muerte, que era la consecuencia del pecado, no tuvo victoria sobre Cristo. Cristo tuvo victoria sobre la muerte, por eso el poder de Dios le levantó y le resucitó al tercer día. Así que este Jesús que vino aquí a nacer, vino a nacer también para morir y murió en la cruz, pero resucitó y luego también volvió a ascender a los cielos, aquel lugar del cual vino. Pero cumplió su propósito. Ahora todos los seres humanos tienen la oportunidad de salvación y de vida eterna, de esa transformación de vida que nunca podrían alcanzar por sí mismos, de también dejar atrás todo este sufrimiento, este dolor, y encontrar fortaleza y sostén en nuestro Dios y poder ser guiado hacia la vida eterna, hacia el cielo a donde ascendió también Jesús. Esto es Navidad. Sin esto no hay Navidad. Será una celebración, será más o menos alegre, será un tiempo grato de reunión con la familia, amigos, etc. Pero si no está Jesús, no hay Navidad. Así que tiene que haber un pesebre en lugar de un arbolito. No son importantes los regalos, lo importante es considerar el regalo que Dios nos hizo en Jesucristo, que es el de vida eterna y salvación. No es importante la comida, ni cuánto se beba, ni cuántos cohetes o fuegos artificiales se puedan tirar al aire. Lo importante es si hay en mi vida y en mi corazón paz y gozo. Dijimos, Navidad es amor, esa capacidad que Dios dio a cada ser humano de amar y de ser amado, pero que está dañada y está distorsionada. Por lo tanto, el ser humano no está en el pleno potencial de expresar y recibir amor. El amor es una de las necesidades tan importantes que tiene hoy todas las personas. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, esta capacidad comienza a ser sanada y a ser restaurada. Entonces, ahora sí, puedo comenzar a expresar amor genuino y verdadero a los demás y también a reconocer el amor que los demás me brindan a mí, sin rechazarlo, sin sospechar, ni mucho menos. Dijimos, Navidad de familia, y hablamos acerca de la familia del propio Jesús, sus padres, sus tíos, Juan el Bautista, el resto de sus hermanos y de sus hermanas, y hablamos de la familia, Navidad de familia. Y qué bueno, porque esto está siempre y estuvo siempre en el propósito fundamental de Dios, porque Él creó a la familia. inmediatamente que creó al ser humano, los unió y les dio la capacidad y el potencial de crear familia. Por eso es tan importante la familia para todo ser humano. Aquello que el mundo y las personas al mismo tiempo estamos destruyendo desde hace algunas décadas. Ya aquella familia a la cual habitualmente estábamos acostumbrados a pensar no está dejando de existir, está en serio peligro de extinción. Y por eso el ser humano añade sufrimiento a sí mismo. Claro, nadie se da cuenta de las consecuencias que todo eso trae, sobre todo sobre los niños, sobre los pequeños, que indefensos e impotentes tienen que sufrir el desmembramiento de sus familias, viendo que su padre o su madre toman diferentes rumbos, luego vuelven a unirse con otros padres, otras madres, y quizás nuevamente vuelven a la ruptura, pero si no se le suman hijos o hijas de este o de aquel. Bueno, ya sabemos y hemos hablado de lo que esto significa en la psiquis, en la vida de un pequeño. Así que es necesario, dijimos, que restauráramos los principios y los valores de la familia que la Biblia tiene y que como iglesia siempre tomemos conciencia de que Dios quiere que seamos familia para muchos que no tienen familia. Que seamos familia y representemos una familia para muchos que ni siquiera han sabido lo que es una familia, porque nunca han tenido un modelo o algo para decir esto es una familia, al menos con cierta disfuncionalidad, pero bueno, esto es una familia. Muchos ni siquiera saben eso, adultos también. Así que los unos o aún los pequeños que encuentren entre nosotros una familia que les contiene, que les recibe, que les asiste, que les ministra, que les sirve sin esperar nada a cambio, sino queriendo bendecir sus vidas también para que ellos vuelvan a tener la experiencia, a ser restaurados. Hoy vamos a compartir, Navidad es paz y es gozo. Navidad es paz y es gozo. Mire, otra vez, cuánta necesidad de paz tiene nuestro mundo en la actualidad y desde hace tanto, permanentemente. Hay un vacío de paz. ¿Cuánta necesidad de paz tienen las personas? Muchos de ellos están en contacto con usted. Muchas veces se hace evidente la necesidad de paz. ¿Por qué? Porque se manifiesta conflicto. Porque la persona demuestra estar en conflicto consigo mismo, con la sociedad, con el país, con los gobernantes, con el vecino, con los familiares, con la esposa o el esposo, con otros. Así que en muchos casos uno puede darse cuenta, esta persona no tiene paz. ¿Por qué? Porque es claro ver que está en conflicto. Pero en otros casos también el ser humano, esas personas pueden estar en conflicto, pero no manifestarlo ni revelarlo tan claramente. Porque como vía de escape, como las personas no encuentran en qué o en quién alcanzar paz interior, usan máscaras, se ponen fachadas, exteriormente se muestran de una manera que no son verdaderamente así en su interior. Tratan de mostrar una fachada de armonía, de cierta paz y demás, pero interiormente no hay paz, hay agitación, hay turbación. Pero es una manera de escapar a esa realidad, de a lo mejor de cuando se vean en el espejo, no reconozcan de que están en conflicto. Porque hace mal darse cuenta de eso. Y es peor no encontrar verdadera y definitiva solución a esa necesidad. Así que me enojo con todo el mundo y estoy irritable y a veces cualquier cosa me hace explotar. Y a veces yo no lo puedo controlar y eso me domina. Y termino descargando todo eso en aquellos que están más cercanos, en general, el matrimonio, la familia, los hijos, otros familiares, otros parientes, el vecino. Y en tantas oportunidades por pequeñeces, que son nada más que pequeñas chispas que encienden un gran fuego. Así que hay necesidad de paz a nuestro alrededor, porque hay enorme cantidad de conflictos, y los conflictos son con los demás, con uno mismo, pero esto como consecuencia de que esas personas están en conflicto con Dios. Estar en conflicto con Dios, en definitiva, significa no tener establecido un vínculo personal y una relación con Dios. Estar en conflicto con Dios para el ser humano significa estar haciendo mi propia vida bajo mis propios principios, bajo mis propios criterios, bajo mi propia sabiduría y no tener en cuenta a Dios. Eso es estar en conflicto con Dios. Pero el ser humano tiene, como recién te decía, oportunidad de abandonar ese conflicto fundamental, existencial. Puede volver a estar en paz con Dios. Y una vez establecido ese vínculo que implica paz con Dios, el ser humano ahí se da cuenta de que ahora comienza a tener paz consigo mismo. Ahora comienza a tener calma donde había agitación. Ahora hay serenidad donde había turbación. Y entonces comienza a descubrir su capacidad de poder estar en paz con los demás. O al menos hacer todo el esfuerzo, como dice la Biblia, de parte de uno para estar en paz con todas las personas. Indudablemente todos aquellos que hemos decidido un día abandonar ese estado de agitación interior, de confusión, y hemos buscado establecer ese vínculo personal con Dios a través de Jesucristo, podemos dar testimonio de que ahora estamos en paz con Dios y por lo tanto disfrutamos de paz con nosotros mismos. Y al mismo tiempo, como recién decía, y como consecuencia derivada de esto, podemos establecer vínculos de armonía saludables con las demás personas y con aquellos que son lo más importante y los más importantes en nuestra vida. Esa paz alcanza al vínculo matrimonial. ¿Cuántos matrimonios que están en conflicto, verdad? Cada vez mayor número. Esa paz alcanza al vínculo de padres con hijos. ¿Cuánto conflicto entre padres e hijos? Esa paz alcanza el vínculo entre los demás parientes o hacia los demás parientes, hacia los distintos roles y ámbitos en los cuales cualquier persona se desenvuelve. Es invalorable hasta que uno lo experimenta. Esto es lo que yo siempre estuve buscando, esta paz, esta serenidad. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los problemas? No, pero mi mente está en quietud porque ahora Dios me asiste. Yo lo constituí en mi mejor amigo a través de la decisión que yo tomé. Y él me ama y se comprometió a asistirme con sabiduría, con entendimiento, con paciencia, con dominio propio, para que yo pueda mantenerme en paz, confiado en él, aunque las circunstancias externas puedan ser un tanto difíciles. La gente está en conflicto, y a veces lo reconoce, pero no está dispuesta a perdonar y a reconciliarse con los demás. A veces existe el error de considerar que reconciliarse con los demás significa volver a sostener una amistad profunda, como a lo mejor fue en principio, que a lo mejor implica volver a restaurar ese vínculo en la profundidad y en la medida que era antes. Pero no nos damos cuenta que es necesario perdonar para comenzar a estar en paz, al menos con uno mismo, y que hay que buscar reconciliación en todos aquellos casos que sea posible. Pero aunque los demás no lo acepten y aún te rechacen, vos podés estar en paz, usted puede estar en paz. Esta reconciliación no significa más que un vínculo de respeto entre los seres humanos. Ahí está, hay un término que se estuvo usando mucho últimamente en nuestro país y es el de crispación. Bueno, crispación es estado interior que se evidencia a través de manifestaciones externas también, que normalmente se transforma en actos un tanto agresivos o de desprecio o de maltrato hacia el otro. Bueno, es lo que está presente en muchos seres humanos. Ese estado de tensión interior, por eso no hay paz, porque hay tensión. entre los pensamientos, entre las emociones que se levantan o se despiertan en el corazón, entre lo que es el deseo de mi voluntad, entre aquello que me dice, no, pero no podés hacerlo, pero si yo pudiera lo mato, este ya no me lo banco más, no, pará. Vi un estado así de agitación, de tensión, de confusión. Pero la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y hay confusión cuando Dios no está presente en mi vida, y por eso no hay paz. Ahora, si yo lo pongo a Dios en mi vida y yo pongo mi vida en Dios, ahora tengo paz y se va la confusión. ¿Por qué? Porque Dios que está en mi vida no es un Dios de confusión, sino de paz. Y Él comienza a ordenar mis pensamientos, mis emociones, me ayuda a despojarme de las que son negativas y yo no debiera tener en mi corazón. Me ayuda a sanar las heridas que ya recibí y que me agitaron y me pusieron todavía en mayor tensión o con mayor nivel de agresividad como respuesta. Pero este es el camino, y este es el único camino. Nuestra iglesia se llama así, Jesús es el camino, y es el único camino que conduce a Dios, aquel que es fuente inagotable de paz, lo que todo ser humano necesita. Navidad es paz. Paz para poder confrontar los problemas de la vida, para poder dejar de lado las peleas, para poder bajar la guardia, para decir, no, pará, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Quién gana con esta discordia, con esta enemistad? Todos perdemos, ¿no? Entonces paremos acá. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo, reconciliación. Yo te pido perdón, no hice bien, te dije esto, te maltraté, yo también. Lo reconozco, yo te concedo ese perdón. Al menos reconciliémonos, tratemos de tener un vínculo de respeto. Comenzamos a ganar todos. Claro, eso no es fácil, para muchos les resulta imposible, se dan cuenta que está más allá de sus propias fuerzas, aunque es el deseo de su voluntad en algunos casos. ¿Qué indica esto? Que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y Dios es paz. Jesús es paz. Navidad de Jesús. Navidad es paz. Y por eso deseamos que esta celebración en este año también pueda significar paz para su vida y pueda significar paz para su matrimonio y pueda significar paz para su familia, su hogar, sus familiares, para que haya paz en el día de la celebración y los demás días también, no que sea un pequeño chispazo como un fuego artificial y después ya vuelta a lo mismo. No, una fuente inagotable, dijimos, nuestro Dios. Así que con Él podemos dejar y vencer las discordias, los desacuerdos, los distanciamientos, podemos abandonar el enojo, el rencor, a veces el deseo de venganza que está allí presente. Bueno, todo eso pueda quedar atrás. Así que ahora ya no hay alteración, ya no hay esa irritabilidad, ya no es que nos sentimos en alguna medida frustrados por no poder alcanzar aquello que anhelamos alcanzar, que es tranquilidad. Y todo lo que eso implicó, ese cansancio y ese agotamiento, ya ahora no está, son renovadas y restauradas nuestras fuerzas. Mire, sucede algo parecido, para tomar la ilustración, aquel momento en el cual los discípulos enviados por Jesús subieron a una barca y tenían que pasar al otro lado del lago. Y en medio de esta tarea, mientras Jesús se había quedado en la orilla orando y despidiendo a la multitud que había estado enseñando, se levanta una gran tormenta. Y era de noche, se hacía cada vez más oscuro, las olas eran grandes, el agua entraba en la barca, ellos remando y remando para ver si podían zafar y llegar a la costa, que a lo mejor ya ni siquiera veía, así que ni siquiera sabían para dónde estaban yendo. Y comienza la desesperación, y la turbación, y el miedo, y el temor, y nos morimos, y la barca se hunde, y no podemos hacer nada, y un gran viento. ¿Y dónde está Dios? Necesitamos paz. Bueno, Jesús dice el pasaje que los vio remando con gran fatiga, que no tenían paz, que tenían temor, que estaban en medio de la tormenta. Pero esa tormenta significa la tormenta interior que muchas personas están viviendo en este tiempo. Cuando Jesús se acercó a ellos, más allá de los detalles del pasaje, Él dio una palabra y la tormenta cesó y volvió la calma. Otra vez, esto es ilustrativo, no de la calma exterior, de lo que pasa afuera. Esto es ilustrativo de la calma y la paz que viene al ser interior. Toda vez que le dejamos a Jesús que sea nuestra paz. Navidad es paz. De hecho, el anuncio del cual habla la Biblia cuando está presentando el nacimiento de Jesús, si buscamos en la palabra, en el Evangelio de Lucas, está diciendo que el anuncio fue: al mundo paz nació Jesús. Jesús es paz. Al mundo paz. A los seres humanos paz. A todo aquel que lo desee, paz. Para eso vino Jesús también, para poner paz en el corazón y en la vida de aquellos que estaban bajo esta turbación y cuya vida estaba en medio de una tormenta interior, agitándose permanentemente también. Así entonces vuelve la quietud, el descanso, el alivio, la serenidad y la calma a la mente, al corazón, al espíritu de cada uno de nosotros. Es una experiencia interior, es una experiencia profunda, es una experiencia espiritual, es una experiencia de un vínculo y de una relación con Jesús y con Dios. Pero Jesús no solo es paz, y la Navidad no solo es paz, también es gozo. Bueno, a decir verdad, si no hay paz, no hay gozo. ¿De qué manera una persona puede sentirse gozosa, esto es, un estado emocional profundo y permanente, si no está en paz? Precisamente lo uno va unido íntimamente a lo otro. Hasta tanto las personas no alcanzamos paz interior, no estamos en condiciones de experimentar ese gozo profundo, esa experiencia de alegría que es duradera, que no es por un instante, un momento y se fue, se ya pasó. No. Así que para que haya gozo en la vida, debe haber primero paz. Y Navidad es paz y es gozo. Volvamos nuevamente al anuncio del nacimiento de Jesús. Había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Cuáles? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Navidad es paz. El anuncio es este. Paz. Puede haber paz. Hay oportunidad. Hay esperanza para que pongas paz y gozo en tu vida y en tu corazón también. De manera permanente, de manera constante. Que te van a acompañar el resto de tu vida. Y eso te guiará también a la eternidad con el Señor. Así que hay oportunidad para volver a experimentar gozo. Habrá sorprendido este anuncio, pero lo importante de este anuncio es que para todas las personas, buenas noticias, hay buenas noticias, seres humanos, hay buenas noticias, vecino, hay buenas noticias, hermanos y hermanas que estamos aquí hoy, hay buenas noticias para usted, para cada uno. Jesús es gozo, es paz y es gozo. Una vez que recuperas la paz, también recuperas el gozo. Hay buenas noticias, son para vos también, son para usted también. Jesús dijo los cielos y vino y nació aquí, también porque le ama a usted. Él nació, vivió, creció y entregó su propia vida allí en la cruz, porque también le ama a usted, porque Él quiere que usted experimente, el propósito de Dios es ese. No que usted y yo vivamos ajenos a lo que significa la paz en nuestra vida o el verdadero gozo. No es el propósito de Dios que el ser humano viva en confusión, en derrota, en frustración, en dolor, en angustia y en aflicción. Él desea darte una vida distinta a eso y te ofrece el poder ser libre en tanto vos quieras poner tu vida en sus manos. Es decir, claro, ese es el primer paso que yo debo dar. No tratar de ver cómo zafo, cómo arreglo, me porto un poquito mejor, hago un esfuerzo. No. Bueno, bienvenido a todos esos intentos, pero no van a conducir a un cambio permanente y definitivo. Lo único que va a traer ese cambio será que yo tome la mejor decisión que pueda tomar en la vida, que es restablecer mi vínculo con Dios y estar en paz con Él. Y así dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa es la primera decisión que yo debo tomar. Y a partir de allí se empieza a reordenar toda mi vida interior y luego también mi vida en vínculo y en relación con los demás. Gozo. Para mucha gente el gozo no es más que esto, una alegría pasajera, ficticia, normalmente alcanzada por medios incorrectos. Muchos de nuestros jóvenes, los jóvenes de esta comunidad y de todo nuestro país, suponen encontrar algo de alegría y de felicidad a través del alcoholizarse, del consumir alguna droga. Hay buenas de gran gozo, hay noticias de gran gozo, y aquellos que hallamos a Jesús nos sentimos gozosos. Aquellos que alcanzamos salvación y vida eterna a Él, nos sentimos profundamente gozosos, porque Él nos dio libertad, porque Él nos rescató de ese estado de cosas, porque Él nos sanó las heridas que podríamos haber tenido y que nos causaban dolor, porque ahora tenemos paz, porque ahora somos bendecidos por Él también. Ahora nuestra vida no solo tiene paz y gozo, tienen rumbo, tienen dirección, nuestra vida tiene propósito, tiene sentido. Ahora estamos llenos de Dios, por eso llenos de paz y de gozo. Ahora le servimos con este mismo gozo y alegría. Ahora sabemos que nada ni nadie nos pueden separar de ese amor, de ese gozo y de esa paz. Por eso le alabamos como lo hacemos y le glorificamos y le exaltamos. Porque estamos gozosos, porque estamos en paz, porque estamos agradecidos a nuestro Dios. Por eso vamos a celebrar esta Navidad con este espíritu, con esta conciencia, con esta misma gratitud, con esta misma alabanza, pero con toda paz y con todo gozo. Por eso oramos el miércoles. Señor, que en cada hogar, en cada mesa, en cada celebración haya tu paz y el gozo que viene del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a pedir también para su hogar o su familia. Si usted no puede venir el miércoles, deje allí un papelito y ponga el nombre suyo, de su familia, y dice, por favor, oren por mí, yo quiero también tener esa bendición. Y lo vamos a estar haciendo, y Dios obviamente le va a alcanzar también con esa bendición. Es mucho mejor si puede estar el miércoles, porque nos juntamos todos y nos saludamos y nos deseamos esa paz y esa bendición para la celebración de esta Navidad. Cuando no hay paz, no hay gozo. Y si no hay paz y no hay gozo, lo que hay es amargura, es la tristeza que embarga a tanta gente a nuestro alrededor, es la soledad, es la depresión, es la angustia. El anuncio fue de buenas noticias. La situación del ser humano refleja malas noticias. Hay falta de paz y de gozo por causa de las enfermedades, por causa de las separaciones, de la ruptura de los vínculos, de los divorcios, de las infidelidades, de los fallecimientos, de la pérdida del empleo. Esta paz y este gozo que Dios te da son algo que nada ni nadie te pueden quitar. Que una vez que vos los alcanzás, porque abriste tu vida y tu corazón a Él, y Él tomó tu vida y te abrazó y te hizo suyo para siempre, ya eso no puede apartarse más de tu vida. Así que qué bueno que hoy pueda hacer también esta experiencia en la vida de alguno de los que está aquí también. Yo voy a pedir que podamos estar orando, ¿sabe? Aquellos que estamos experimentando paz de Dios y gozo en nuestro interior, alabemos su nombre. Aprovechemos para decirle gracias, Señor. Es verdad, yo tengo esa experiencia. Y a pesar de que a veces también algunas olas se agitan a mi alrededor y sobre mi vida, y alguna tormenta se levanta, pero vos siempre fuiste fiel y lo seguís siendo. Y por eso siempre puedo recuperar la paz en mi corazón, en mi mente, puedo recuperar el gozo, porque vos te revelás, porque me siento fortalecido, cuidado, sostenido, sostenida, porque tus fuerzas son mis fuerzas. Así que cómo no estar felices y gozosos y en paz. Así que orá y decirle gracias, Dios, por esto que me diste en Jesucristo. Y anda preparando todo tu ser y tu espíritu durante esta semana para poder el día jueves celebrar la Nochebuena y la Navidad y hacerlo con esta misma paz y con este mismo gozo. Pero quizás hay alguien entre nosotros que ha percibido que está extrañando esta paz y ese gozo. Quizás alguno de los que está aquí está reconociendo tener un tiempo de agitación, de turbación, de zozobra, de inestabilidad, que no estás encontrando paz. Quizás hay conflicto en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Eso te hace estar en conflicto con otros. Bueno, hay buenas nuevas de gran gozo. Cristo quiere darte una vida distinta. Quiere ayudarte a dejar todo eso atrás, a cambiar todo eso por paz, serenidad, quietud, ya no incertidumbre, confusión ni temor. Ahora paz. Y ahora gozo, alegría de verdad. Ahora restauración de los vínculos en el matrimonio, en la familia, en el hogar, con los demás. Y ya hemos escuchado, la primera decisión que hay que tomar en este sentido es restablecer el vínculo con Dios. Quizás no te habías dado cuenta, quizás no lo habías tenido en cuenta, pero este es el primer paso. Porque estar en paz con Dios significa que vas a alcanzar esa paz que va a haber en tu corazón y de allí se va a manifestar hacia los demás. Igualmente el gozo que viene acompañado con esta paz, como hemos hablado también en esta noche. Por eso, si esta es tu necesidad, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús, aquel de quien vamos a estar celebrando su nacimiento en estos pocos días, a que le des tu vida a Él, a que restablezcas tu vínculo con Dios, el Padre, y alcances esta paz, alcances esta bendición, mucho más, alcances salvación y vida eterna, vida eterna, vida eterna, abundante. ¿Habrá alguien que quiera tomar esta decisión en esta noche? Decirle: Dios, quiero ese vínculo con vos, quiero esa paz en mi corazón, quiero esa paz en mi hogar, quiero esa paz en mi matrimonio, quiero recuperar el gozo en mi vida. Ya no tengo fuerzas, ya estoy flaqueando, pero ahora me doy cuenta que vos sos mi esperanza. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Levante su mano, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que bendiga ricamente su vida. Dios le bendiga. Dios bendiga a aquellos que levantan su mano. Es con humildad y con esta sencillez. Dios le bendiga también. Levante su mano. Si hay alguien más que necesita y desea que Dios haga el cambio, la transformación y le haga experimentar profunda paz, profundo gozo y sea una experiencia permanente. Si hay alguien más, levante su mano ahora, yo quiero orar, voy a orar ya mismo y vamos a pedir esta bendición de Dios sobre esas vidas también. Así que abra su corazón y deje que Dios le conceda esta bendición a usted también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, aquel que vino a nacer para bendecir nuestras vidas, para poner en orden nuestras vidas, para traernos paz, para traernos salvación, para traernos vida eterna, en ese nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos pidiéndote ahora una especial bendición sobre la vida de aquellos que han manifestado en esta noche, en este lugar, una necesidad, el deseo de dejar atrás la confusión, la agitación. Ellos quieren encontrar paz, ellos quieren encontrar alivio, encontrar calma, quietud, serenidad en su ser interior. Señor, tú eres la fuente inagotable de paz. Ellos quieren establecer este vínculo con Dios a través de Jesucristo. Señor, ellos están buscando gozo para sus vidas. Quieren ser llenos de ambas cosas para que esto también se revele en sus vínculos. Quizás ellos están pensando en su familia, en sus matrimonios, en sus hijos. Señor, en ellos mismos. Y ahora por tu fidelidad lo comenzaste a hacer. Padre, que ellos sientan este abrazo en tus manos, junto a tu pecho, y puedan, Señor, sentir que tus fuerzas comienzan a ser sus fuerzas. Señor, trae paz a sus vidas. Trae paz, Señor, como lo están queriendo, como lo están necesitando. Señor, glorifícate en cada uno de ellos y que comiencen a disfrutar. Vas a cambiar el lamento en baile. Señor, vas a transformar y a cambiar y a quitar la tristeza y aparecerá el gozo en su lugar. Así que aquellos que ya lo experimentamos, Señor, te estamos agradecidos y lo reconocemos que tú eres nuestra paz. Señor, bendito sea tu nombre porque un día también nos rescataste y nos diste esa vida eterna. Y sobre cada uno de los que está aquí, Señor, sea tu bendición. Esa paz sea sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos que esa paz tenga lugar y cabida en nuestros hogares, particularmente en la celebración de esta semana, Señor, que el celebrar el nacimiento de Jesús y no ninguna otra cosa sean el motivo de la reunión. Pero Señor, que ello traiga paz a esa misma reunión, a cada persona que participe, traiga paz a ese hogar y traiga fortaleza y gozo del Espíritu Santo. Así que gloria y honra a ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendice.